desde el bullicio de la gran ciudad, al maltrato de las cloacas de la Costa del Sol, la historia del único, el inigualable, como salió de un cómic, ¡Frasquito Paraguas! Lo vi 5 minutos antes del chaparrón. Llevaba zapatos nuevos y un pantalón de cuero, sujeto con correitas inventadas de cordel. Partió con los bolsillos rotos chorrando ilusión y un billete en la mano para el autobús, comprado con chatarra y recogida de cartón. Frasquito el paraguas se fue a la Costa del Sol. Frasquito el paraguas buscando su amor. Frasquito el paraguas de aquí se largó, porque solo se topaba con palabras maltrechas. Frasquito el paraguas. Llegó, le saludó la brisa de la Costa del Sol. Letreros en extranjero, toallas y bronceador de guiri, y un supermercado de vinito en Tetravis. Se sentó y en un banco de la plaza a tomar su ración, y al segundo trago conoce chiquita presumida de buen color, igual que en la película de besos y de amor. Y a Frasquito el paraguas llegó a la Costa del Sol. Frasquito el paraguas y encontró su amor. Frasquito el paraguas le guindó el corazón, y una muchachita sureña dará por perfecto. Vamos, Antonio. Se ha quitado el sombrero negro de falsa tormenta blanca, se ha comprado sin cuerda nueva para afinarse la garganta. Frasquito, Frasquito el paraguas. Ya has visto un problema con Frasquito el paraguas. Esta plaza tan limpita no puede haber personas tan ratas. Le dice, hay una carne, hay gordo tonto y malo morado. Ay, Frasquito, a ti te bota. Frasquito el paraguas dejó la Costa del Sol. Frasquito el paraguas y lleno de desolación. Y por la culpa de un alcalde que era muy diestro con la mano derecha. ¿La culpa de quién? Y un alcalde que era muy diestro con la mano derecha. ¿La culpa de quién? Y un alcalde que